está sonando y no me puedo aguantar. El ritmo me está llevando y ya no puedo evitar. Que me excite, que me mueva, que no pare, así meneando las caderas con un gozo singular. Que me excite, que me mueva, que no pare, así meneando las caderas con mucha felicidad. Moviendo la colita, bailando sin parar, con el ritmo sabroso del cuarteto imperial. Moviendo la colita, bailando sin parar, con el ritmo sabroso del cuarteto imperial. ¿Cómo? Félix Armenia con el halcón y los muchachos del taladro con Ricardo Rodón. ¡Llévalo! ¡La, la, la! Y en mi pecho se instaló y me lleva, me seduce, me domina y con mucha adrenalina me despierta la pasión. Y me lleva, me seduce, me domina y con mucha adrenalina me conquista el corazón. Vaya, vaya, vaya, este sabor.